hay esperanza y mi alma se abate, quiero más de ti. Cuando el día es frío y me siento en el olvido, de ti yo necesito. Quiero tu calor para vivir mejor en este mundo frío. Con tan solo tu mirada me impulsas esperanza y de tu dulce amor. Es tu la vida no vale.